En mi campo había una empresa, había un tipo que si ven el video, es Sí. feo, un tipo arrogante, un tipo con una soberbia tremenda. Yo ahí le aclaro que es un tipo soberbio, porque me hablaba de espalda, de plata, de tiempo, de dinero y un montón, y literalmente así, feo lo que digo, pero que me iba a romper el orto, todas esas cosas feas así. Bueno, que yo me quedé callado porque estaba pensando cómo resolver esta situación. Digo, no puedo actuar de la misma manera que él, con esa soberbia o con violencia, como él salió, porque yo no iba a resolver nada, ¿viste? Creo creer en las instituciones que tenemos, que para eso están, con falencias, con sus cosas, pero están. Cuidando siempre, como dije en otras radios, la democracia, basándonos en esto, porque no puedo volver a la época de la conquista y tomar decisiones propias y tratar de resolverlo por mis propios medios. Traté de quedarme tranquilo y usar los medios que tenemos, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios, hoy puedo contar mi historia, hoy, bueno, que estoy tranquilo, que me han devuelto mi posesión, que estoy en mi campo, y tratando de seguir este sueño de productor y seguir para adelante. Daniel, ¿hace cuántos años que ese campo es tu familia? Y mi abuelo lo compró en el año 62, yo soy tercera generación trabajando en estos campos, y ahí estamos desde siempre. ¿Y a qué se dedican? ¿Es un campo a qué se dedicó siempre? Momento, mi abuelo se dedicó a la cría de yeguas, que en su momento la economía era la cerda de la yegua, se dedicaba a las ovejas, fue un productor de más de 1000 ovejas, porque la lana valía, el cordero valía, todo valía. Hoy en día yo me dedico solamente a las vacas, porque lo demás es un tema medio duro, se fueron matando economías regionales, como se le dice en este momento, que no están. Pero bueno, soy tercera generación y siempre he seguido trabajando con todo lo que es el campo, ¿no es cierto? Ganado menor, ganado mayor, hoy con solamente ganado. Un ganado mayor porque no vivo allá, porque tengo mi familia en la falda y estoy acá y bueno, se hace difícil.